Esto por si usted no lo sabe. Escúchenme. Leo para ustedes. Se crea el Comisariato de Subsistencias y Precios. El 30 de agosto de 1932, se creó en Chile un organismo estatal cuyo objetivo era ejercer control en materia económica a través de la fijación de precios, de acuerdo con la capacidad de producción y consumo, además de asegurar el abastecimiento de la población. Este era el Comisariato de Subsistencias y Precios, 30 de agosto de 1932. Este comisariato dependía del Ministerio del Trabajo y primer antecedente del actual Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. Fíjense, Inicialmente contó con amplias atribuciones. Fue creado durante el gobierno del presidente Carlos Dávila para enfrentar las repercusiones económicas de la depresión de 1929 que asolaba a nivel mundial y durante sus primeros años cumplió un rol relevante en materia económica, evitando la conformación de monopolios productivos, resolviendo reclamos de clientes, fijando precios y parámetros de calidad de los productos, regulando que existiera disponibilidad de bienes de primera categoría y otras tareas más. En 1953, el comisariato fue sustituido por la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, sigla SAP, Superintendencia de Abastecimientos y Precios, la cual 7 años después se convirtió en la Dirección de Industrias y Comercio, DIRINCO, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Debo decir que ese comisariato estaba en la calle Portugal, en la tercera cuadra. Hasta hoy se conserva un edificio de 2 pisos de color amarillo que estaba cerca o vecino al Liceo 5 de Niñas. Sigo leyendo. Para entonces, 1953, la vasta gama de acciones que tuvo inicialmente a su cargo el comisariato se había reducido, apuntando principalmente a la fiscalización y a la emisión de dictámenes técnicos y juicios en materias económicas. Fue en 1982 cuando la DIRINCO dejó de ser un ente fiscalizador, convirtiéndose en uno destinado a informar y orientar a los consumidores. Nada de reclamos. En 1990, la DIRINCO se transformó en el SERNAC que usted y yo conocemos. Y 7 años después, se estableció la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor. Hasta aquí este recorte sobre subsistencias, precios, controles. Felizmente, existe hoy el SERNAC que ha provocado la alegría de muchos que han reclamado y han triunfado. Esto, por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.